empieza a brillar. El cuerpo canta su vela sin par. Ritmos internos, no hay nada igual. En este ciclo nos dejamos llevar. La luna llena nos viene a inspirar. Con su energía nos hace vibrar. Un ciclo más que nos hace cambiar. Entre risas y suspiros de mar. Chicas, chicas, chicas, ¿qué, o sea, más bonita, ¿no? ¿Qué os parece esta canción? Es una muy buena forma de empezar el año, ¿no? ¿Sí? Mola mogollón. Pues sabéis, es que soy de moderno yo ahora. soy una moderna que os cagáis. ¿Sabéis cómo he hecho esta canción, no? ¿Cómo? Con la IA. ¡Venga! ¡Regalazo de Reyes! Os lo rejuro. ¿La has hecho tú? Bienvenidas al 2025. ¡Qué fuerte! Sí, señoras. Nos dejas locas, ¿eh? Vamos, y yo. Oye, pero que tenemos que hacer un research, ¿no? Claro. Generada por la inteligencia artificial. Bueno, que, pues, a los 40 principales, ¿no? Y es que hasta la inteligencia artificial está cantando a la menstruación. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotras, por qué favor? Guay. ¡Viva el ciclo, que hay que vivirlo, viva, conocerlo, amarlo e investigarlo! ¡Yeah! Adolfo Parra, compositor. Eso, no, por Dios. Y por eso estamos nosotras aquí, tu programa menstrual que comienza el 2025 llena de novedades que iréis descubriendo, entre las cuales se rumorea, se comenta, que tenemos unas chapitas para visibilizar tu menstruación que son una delicia. Ya lo dijo Rosa en el anterior programa. Si vamos a dar la chapa. No una, sino tres chapas. Ni más ni menos. ¿Y dónde? Que sé que lo estáis deseando. ¿Dónde se pueden conseguir? Pues en Granada, en la Biblioteca Hermanos Quero, desde donde estamos emitiendo este programa, la base central de Radio Almaina, tu radio libre de Granada. ¿Qué te necesitas? Sí, no nos cansamos de recordarte, porque la info libre de mordazas y de censuras es responsabilidad de todas. Entra en la web, díselo, baby, díselo, venga, venga. Entra en la web de radioalmaina.org y solamente por 2 euritos favorece que este pedazo de radio siga siendo el altavoz de tantas infos que ni gustan ni quieren que se escuchen. Pero volvamos a las chapas, chiquillas. ¿Dónde las podemos ver? Pues en nuestro Instagram, Red Salud Menstrual. Y si te gustan, pues nada, escríbenos a risen.info@gmail.com. Y bueno, que aquí andamos comenzando el año, compis. ¿Cómo estáis? Ay. Muy bien. Deseando seguir dando datos, dubidú, contándoos las noticias más menstruosas, conociendo buenas prácticas inspiradoras, invisibilizadas y muchas cosillas más que la flipa. Y ¡vamos! Tirando la chapa, digo. ¡Venga! Es que soy muy fan de eso. ¡Voy a dar la chapa! Ya di la chapa en el anterior, me parece. Sigue dándonos la chapa todo el año, por favor. ¿Y con quién contamos hoy? Pues con las compañeras más mejores del mundo mundial. Esther Tenreiro, desde Los Madriles, para el mundo entero, con su ONG Future for Woman. ¿O era Woman? ¡No! Casi. Lo he dicho mal, no me lo puedo creer. Nunca. Algún día lo conseguiré. Es el objetivo del 2025, va. Me marco eso. ¿Cómo se dice, Esther? A ver, por favor. Future for Women. Ah, Future for Women. Sí, claro. Oh my God. Open. Ay, Rosa Schiaffino, comunicadora nata montada, y Sarah Andler, investiga que te investiga la menstru. Perdón. ¿Por qué nata montada? O sea. Nata montada, yo qué sé. Porque es una comunicadora nata montada. Wow. Dios mío, es que lo tengo que explicar todo. Parezco Britney. Y desde aquí queremos enviar saluditos a la Quinta Elementa, sin el que esta red y podcast no sería posible. María López del Amo, la maestra, que sería de nos sin las maestras. ¡Viva, viva! Y un servidor, Adolfo Rolo Saez, que no deja de aprender de sus pedazos de compis sobre menstruo y derivadas. Y a eso venimos, a descubrir nuevas cosillas sobre la vecina del quinto, un año 2025 lleno de menstruaciones. Así que empezamos. ¿Con qué empezamos? Empezamos con datos, dubidú, si no los quieres, allá tú. Oye, muy mal que hayamos empezado el 25 y todavía no tengamos cortinilla para el datos. Pero es que no sé, ¿no? ¿Nos encanta hacerlo así en directo? También, sí, también, pero es que bueno. Como... Pero un fondito así, ¿no? Sí, algo. Bueno, venga. En fin, otro propósito objetivo de 2025, empezamos fuertes, venga, con varios propósitos. Y otra cosa, el día que nos toque hacer la entrada a alguna de nosotras, vamos a fliparla porque... En comparación con Adolfo. No, no, ya es que algo hemos hecho. O sea, ya ha sido catastrófico. Sí. Anda ya. De verdad, algo tendré que aportar yo a este programa, pues sí, porque vamos, no aporto nada más. Hombre, que no. Nos encantas, Adolfo. Ay, en fin, vamos a empezar con datos dubidoo. A ver si adivináis. Voy a empezar así, en plan juguetona. A ver qué adivináis. ¿Qué tienen en común las siguientes palabras que os voy a decir? Palabra número 1, calcio. Palabra 2, sol. Palabra 3, menopausia. Esto, los calcios, los huesos, se te ponen morenos con el sol, la menopausia, se te va el calcio por el algún sol sitio. Para la ahí. Y la menopausia. La menopausia bajo el sol, vale, te refuerza, vale, los huesos. Caliente, calidad, ¿no? Te falta calcio. Vale, muy bien. Sí. Sí. De eso vamos a hablar. A ver, los huesos no se te ponen morenos, si tomas el sol. Ah, no, no, ay, mierda. Os lo voy a contar. Es que venga, me ha parecido interesantísima esta información. A ver, estas tres palabras están relacionadas entre sí. O sea, como titular de la sección de datos de hoy, podríamos decir que se recomienda tomar el sol entre 8 y 15 minutitos al día para mejorar la absorción del calcio, como decía Rosa, sobre todo a partir de los 40. De ahí la menopausia. Yo voy tarde. Y esto, bueno, en fin. Es que me sabe muy mal porque es que he estado un tiempito, así como un par de semanitas, por los países bálticos. Y ahí sol Estonia, poco, ¿no? Letonia, Lituania y pobrecitos. Es que tienen unas 5 horitas o 6 de sol a lo largo de diciembre, enero. Me bueno, da mucha son pena. 15 minutos al día, ¿no? Sí, pero no está así. Pues ya de está, les da de sobra. ¿Cómo? No, al día, no reagrupado en 5 horas al mes. Ah, claro. ¿Cinco horas al mes? Al mes. ¿Has dicho al mes? En 2 meses unas 5 o 6 horitas agrupan de sol, sí, es muy fuerte. Entonces... Pues vengo no, un no poco removida de, joy, esta gente cómo la hará con el calcio, ¿sabes? Pues malamente. Muy malamente. A mí que chupando paredes. Sí. Y tomando muchas vitaminas. Todo desde fuera, pobrecicos míos, sí. Ay, bueno. En fin, esto pues para todas quienes podáis disfrutar unos minutitos de sol al día, que aquí en Granada podemos hacerlo durante todo el año. En el anterior mes hablábamos de semillas y hoy hablamos de un recurso gratuito, diario, aquí como decimos. Voy a tratar de contaros con palabras normales, porque el estudio que he leído, la verdad, hace falta ser un poco químico para entender todas las palabras. Pero bueno, empezando por el principio de los principios. Resulta que la vitamina D es una de las vitaminas fundamentales para el desarrollo normal de cualquier organismo, ¿no? Esta vitamina se produce en la piel a partir de la radiación ultravioleta de la luz del sol y ayuda al cuerpo a asimilar el calcio. Toma. Por otro lado, el calcio es uno de los minerales más importantes para la formación de los huesos. Ayuda a secretar hormonas y enzimas y a que los músculos y los vasos sanguíneos se contraigan y se relajen. Y estamos acostumbradas, pues, a consumir alimentos ricos en calcio, pues como el salmón, el atún, la caballa, los huevos... Y nos tendrás que dar tips veganos, Adolfo, porque esto es cero vegano, me estoy dando cuenta. Sí, ya me he dado cuenta, no pasa, ¿verdad? Nada. Perdón, sí, nada. Miles de perdones. No hay problema. Para el siguiente programa os traigo unos tips veganos. Estás poniendo cara de que me lo estás teniendo en cuenta. No. Vamos a empezar el 2025 con mucho amor. Te cuento un tip, una información que a lo mejor no sabes de respecto al calcio. Vale. Que cuando una mamá está gestando un bebé, todos los huesos del bebé se hacen a partir del calcio de los huesos de la madre. Uf. Es decir, el bebé que roba, está... roba sí, para hacer su hueso. Por eso a las mami normalmente le suelen poner extra de calcio. Wow, qué interesante. Sí. Oye, así pero que lo mismo lo que va a dar, no sé lo que va a contar ahora, pero que lo mismo sirve también para cuando estás pregnant. Oye, pero es maravilloso porque es una mini tú. Claro. Sí, sí, sí. ¿Tú? Pero vamos, total. Sí, sí. Que, es muy wow, fuerte, yo no lo sabía. Joder, eso. Calcio, cuando sea mayor y os enfadéis, pues me lo devuelve. Tienes que decir. ¡Ese calcio es mío! ¡Dame tu ese fémur! ¡Ese calcio es mío! ¡Todo, todo me mío! Me debes un fémur, un número. Oye, qué interesante. Y lo de, y sí, lo de los tips veganos, voy a empezar a indagar porque podría decir más cosas aparte de salmón, atún, caballa y huevos. De momento no tengo estos datos, pero ya os los ofreceré. Pero nueces, programa. ¿No? Sí, los frutos secos. Los frutos sí. Secos. Es que a mí me pilláis en todas sí, estas yo cosas. Creo que sí. Yo es que como vegano que soy, aunque os parezca mentira, pues estoy por encima de la media de calcio. ¿De qué? De, ¿ah, de sí? Todo. Sí. Estoy por encima de todos los seres humanos. La mirarse, como la buen vegano. Sí. Yo es que no, no como vegano. Da igual. Vegano, por favor, sigamos con los datos. Sí, venga, es que no, nos hemos empezado a empezar el año. A ver, calcio, sol y menopausia. Vale. Sí, sí. Bueno, en fin. Era el hilo conductor. Hablamos de estos alimentos, ¿no? Que consumimos entonces. Venía contándoos que comer todos estos alimentos ricos en calcio no es suficiente si no está la vitamina D echando un cable en la asimilación del calcio. ¿Por qué decimos que sobre todo en torno a los 40? Pues bien, aunque en muchísimas conferencias sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis están de acuerdo en que desde la infancia y juventud hay que hacer ejercicio, evitar el alcohol, tabaco y asegurar una adecuada ingesta de calcio y vitamina D para el desarrollo de la masa ósea, resulta que es a partir de los 40-50 cuando existe una disminución de la síntesis cutánea de la vitamina D y además el cuerpo empieza a perder masa ósea más rápido de lo que puede formarlo, porque hasta entonces el cuerpo pierde masa ósea pero se rehace otra vez. Y a partir ya de los 40-50 es más difícil. Ya estaba yo notando algo, sí. Me estaba preguntando yo qué sería esto, gracias se por aclararme. Bajo de esqueleto. Sí. Claro. No de volumen, pero de esqueleto sí. El esqueleto interno está más bajo. Es que ojo, porque mira, a los 20 años, bueno, alrededor de los 20, ¿no? Sí. Absorbemos un 100%. Pero, por ejemplo, a los 50 se absorbe un 50%. Y a los 70 disminuye hasta un 25%. Wow. Esa absorción de vitamina D a través de la piel. ¿Qué nos pasa a nosotras, las menstruosas, alrededor de los 40-50? Pues que nos encontramos en plena perimenopausia o menopausia. Y se nos suma pues, que la disminución de estrógenos de esta, propia de esta fase acelera drásticamente la pérdida de la masa ósea. Por lo que, porque los estrógenos han sido los encargados hasta el momento de regular el recambio óseo hasta entonces. Así que bye bye estrógenos, bye bye huesos. Queridas, tengamos la edad que tengamos, pero sobre todo si andamos rondando los 40, 45, 50, empecemos a preocuparnos por la dieta equilibrada rica en calcio y vitamina D. Hacer ejercicio con regularidad, evitando el estrés para prevenir y tratar la pérdida de masa ósea que luego pueda derivar en osteoporosis y cosas pues, que no queremos que nos pasen. Y tomar semillas. Desde luego, he tomado nota de todo. El podcast anterior y tomar semillas cíclicamente. Que por cierto, que viene colado lo del estrés y nadie ha dicho nada, ¿eh? La verdad es que es algo que me preocupa bastante. Debo decir, porque es un estado en el que estamos todas últimamente, o sea, nosotras para empezar, que nos cuesta sacar un hueco para grabar este episodio, pero la sociedad, al menos occidental en general, ¿no? Y bueno, esta sociedad absorbida por el capitalismo, que es muy, muy perjudicial para la salud. O sea, que el estrés produce una hormona que se llama cortisol y esta hormona es una ladrona de minerales de los huesos, como los bebés. Ladrona. Por Dios. Poco se habla. En poco fin. Se habla de este. Sí, el estrés es malo en general para absolutamente todo y lo tenemos muy normalizado. Vamos a empezar a dejar de normalizarlo y a ver qué podemos hacer. Intentaremos daros pistas más concretas en otro episodio, ¿no? Para organizarnos para el estrés. En contra del estrés. Sí, por favor. Vale. ¿Qué os parece? No estrés. No estrés, no. ¿Puedo meter un dato? A ver, cuéntanos. Venga, pero mientras tú hablabas, yo me he puesto a buscar aquí a ver qué narices lleva calcio para los veganos. ¡Ay, muy bien! ¡Qué bien! Digo, porque a mí me haces estas preguntas así en directo y yo me quedo así como, ¡ah, sí, mucho calcio! Y aquí una página de dudosa reputación, como yo. Veganos.es. Como yo. Y se llama. Da igual. Bueno, dice que podemos conseguir calcio de las almendras, que son muy ricas en muchas cosas y entre ellas el calcio. de estas cosas que yo no como, pero bueno, la alga iziki, porque una alga así, sí, que es así como negra, tal, no, no sé, unas cosillas, mira qué bonitas son las algas izikis. Sí. ¿Para decoración? Sí, y bueno, que hay otras también como el wakame, el arame y la kombu, estas cosillas buenas. El higo seco. Uy, qué rico. El sésamo. Mira, volvemos a las semillas, ¿eh? Mira. Una que me recuerdo que si tomas muchas te dan positivo en el control de la policía. ¡Amapola! Las semillas de amapola, tened cuidado con eso, por favor. Y los berros, ¿eh? Vale. En general, bastantes alimentos de hoja verde. Así que los hay más, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, pues ahí tenéis unos cuantos alimentos vegans, ¿eh?, que también te favorecen el calcio. Y recuerda, toma el sol mientras comes las semillas. Ay, por favor, ay, que se tuesten las semillas al sol contigo al lado. Bueno, esto, no. En fin, ya voy a cerrar ya, es que se nos está yendo las manos, ¿eh? Pero bueno, voy a cerrar ya esto porque ya no tengo más información que daros, que simplemente pues esa correlación entre la vitamina D, el calcio, los 40, ¿no?, la perimenopausia y menopausia. Pero no quería cerrar esta sección sin advertir. Advierte. Que me gustaría mucho que saliera el tintín con tu voz, Adolfo. La última frase aquí puesta. Perdona. ¡Tintín! ¿Esto? ¿Lo de la pantalla azul que dice? ¿Qué dice aquel? Tin. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Correcto. Sí, esto aparece previo a lo que os quiero decir, que es que a quien se os pase por la cabeza tomar suplementos, tanto porque vivís en Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, esos países, como por quien vive en el norte de la península, que también puede pasar, si queréis tomar calcio o vitamina D, consultad antes a una persona especialista, porque según cada cuerpo y cada condición clínica, estos suplementos no se absorben bien, o te da unas diarreas increíbles, como pasa con el magnesio, o no son recomendados. Entonces, consultarlo antes de tomarlo por vuestra cuenta. Por favor, sí. Automedicación, y el sol, cuidadito. 8-15 minutillos sin crema solar. Luego echaros crema. Vaya a ser que por absorber mejor el calcio os queméis la piel. Que también es tiene efecto secundario esto. Pero no se absorbe entonces la vitamina D si te echas crema solar. Creo que no, porque hablaba de los rayos ultravioleta de la luz solar. Y además, pues entonces no, ponerse al sol no es la hora fuerte. Claro, ¿no? Claro, a partir de las 6 de la tarde. Si de hecho, dando un simple paseo, o sea, no hace falta ponerse a tostarse. Exacto. Dando un simple paseo de día, ya tu cuerpo lo va a absorber. Oye, es que yo salgo a la calle siempre encremada de protecciones. Bueno. Me pueden meter en un horno microondas. Por las orejillas seguro que te entra ahí mucha vitamina D. O también te echas semilla ahí. Que en los paseos habituales de ir a la compra o ir al trabajo, es verdad que esos minutillos son suficientes. Vale, vale. Habrá que investigar lo de la crema. Es verdad que la crema se recomienda a partir de los 15 minutos de exposición, porque hasta los 15, si no te pones a las 2 de la tarde, no tienes por qué quemarte. Vale, vale. Pero sí. En fin. Pues chicas, además de lo que decíais ahí de recomendaciones, yo me quedo con lo que has dicho de este estrés en el que estamos viviendo, que nos produce y nos pone a tope de cortisol. Sí. Pues yo ahí, aunque luego ya hagamos programa especial de esto, yo dejo mi recomendación, que contra el cortisol, pues unos buenos abrazos. Porque contra esa hermana del cortisol tenemos el abrazo que nos da a tope de oxitocina, a tope de serotonina. Así que hay unos minuticos de un buen abrazo a un amigo, a tu pareja, a tu madre, a tu abuela, no da igual. Eso baja el estrés. Nos encantan los abrazos. Me sí. Puedo apretar a Fátima. ¡Ay, me encanta! Fátima es una bomba de oxitocina. Amor. ¡Ay, gracias! ¡Qué guay, gracias! Sí, increíble sí. Cerrar así. Empecemos el año con abrazos, di que sí. Por favor. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, pues seguimos! Seguimos. Noticias menstruosas. Me muero. Bueno, Dios a ver, mío, os Dios traigo. Mío. Es que voy a hacer spoiler, ¿vale? Venga, haz spoiler. ¿En serio? Va. Sí. No sé si quiero. Voy a hacerlo. Venga, porque se debe de hacer. Vale. Es que hoy, en la entrevista, hemos traído. No me hace gracia. Hay que hacerlo. Ay, hombre, por favor. No, que tenemos en la entrevista un entrevistón, como siempre. Y hemos traído una médico deportiva que nos va a hablar de menstruación y deporte. Wow. Y entonces, pues para esta sección he pensado, pues vamos a traer noticias que tengan que ver con la menstruación y deporte, y ya luego, pues la doctora Irene, pues que nos la cuente bien, porque yo voy a traer algunas cosillas, pero ya ella se enfangará en explicarlas, ¿vale? ¡Qué guay! Entonces, bueno, como todos sabéis, el pasado verano estuvimos de Olimpiada en París. Y pues justo antes de esta Olimpiada salió un articulillo muy interesante acerca de la menstruación en el deporte femenino y que las atletas, por fin, las mejores atletas, estaban comenzando a hablar de la regla para romper con el tabú. Que es muy fuerte que a estas alturas de la vida siga siendo un tabú, pero es que es verdad. Sí. Es verdad. Pues fijaros qué fuerte. Contaba Julie Trosik en su artículo que en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río, hubo una atleta china, Fu Yuanhui, que perdió una prueba de la que estaba participando a los 400 metros femeninos y declaró que su regla había empezado el día anterior, que no era una excusa, pero que bueno, que se sentía un poquillo más floja. Sí. Y pues fue un bombazo. Que un atleta dijera, pues mira, que estoy con la menstruación y a lo mejor pues no he rendido, ¿no?, todo lo que podía o estaba más cansada o lo que sea, ¿no? Y es que aunque los síntomas menstruales varían de una mujer a otra, este problema femenino ha empezado a manifestarse visiblemente en todos los ámbitos. Las reglas también han ganado terreno en los deportes de equipo. Gracias a la delantera inglesa Beth Mead, que dijo que el blanco no era práctico cuando llega la época de la menstruación, porque tenía las calzonas de la equipación en color blanco. Y gracias a eso, pues se han cambiado el color de los pantalones en varias equipaciones. Mira, que es muy fuerte bien. En 2023, que estamos hablando que hace 2 años, o sea, nada, hace nadísima, uno. ¿Vale? Y no 2023, estamos en 2025 sí, ya. Ah, bueno, claro, ¿no? Ya, sí bueno. Es verdad. Pero sí, pero muy fuerte, que es que apenas unos meses después de eso, en Wimbledon, atención, se permitió a las tenistas vestir ropa interior de color por primera vez en la historia del torneo, 146 años después de su creación. ¿Cómo ropa interior? ¿Que les elegían la ropa interior? Sí, que tenía que ser blanca. Nos parece súper heavy. Yo es que he flipado con esto, tío. Pero ¿sabéis quién está a la cabeza de estos torneos, ¿no? No. Sí, claro. Machirulos, que no tienen ni idea de nada. Man, claro, ¿qué van a saber? Cero sesgo muy fuerte, de género. Por sí. favor. Muy fuerte y cosificación y, o sea, mil cosas que podíamos sacar desde aquí. Pero bueno, os sigo contando que desde 2021 el programa Empower Her del Instituto Nacional Francés del Deporte, Expertos y Rendimiento, INSEP, estudia el impacto de la fisiología femenina en el rendimiento de las atletas de alto nivel. Resumido por una periodista llamada Fanny Roselyn, a través de los testimonios de la investigadora Juliana Antero y de la triatleta Audrey Merle, el programa pretende aportar un conocimiento científico sobre el tema en el que existen grandes lagunas. Estas cosas pasan. Al tiempo que servir de apoyo a las mujeres deportistas. ¿Y cómo hacen todo esto? Pues recopilan distintos tipos de datos mediante una aplicación de seguimiento. Durante el entrenamiento, cuando se despiertan, su forma física, su bienestar, sus síntomas menstruales, si lo hay. Aumento de la fatiga, dolor, calambres, problemas digestivos, inflamaciones, son algunos de los efectos de la menstruación en la atleta, igual que pasa en cualquier otra persona que menstrua. Aunque los signos sean muy variables, específicos en cada persona. Y aunque estos síntomas no son incapacitantes, gracias a Dios, las mediciones indican que sí afectan a la calidad del entrenamiento. ¿Vale? Sí, es verdad que bueno, estos estudios dicen que no se ha demostrado que la menstruación reduzca el rendimiento de un atleta, a menos que tenga problemas en el ciclo, es decir, que tenga reglas muy dolorosas, y como sabemos, reglas muy dolorosas no son normales. ¿Vale? Y atención, porque voy a dar un salto mortal triple con caída en 180 grados y os voy a contar que si hace 3 segundos estaba diciendo que no afectaba al rendimiento no sé cuánto, pues un estudio sugiere que las deportistas cometen menos errores y reaccionan con mayor rapidez cuando están con la regla. Toma ya. Fit y tú. Anda. ¿Cómo te queda? Pues me quedo así. ¡Loco! Pues fíjate, han hecho unas pruebas, ¿vale? Que han sido diseñadas para imitar los procesos mentales implicados en los deportes de equipo y evaluaron el tiempo de reacción, la atención, la precisión y la cognición espacial de 241 mujeres con 14 días de diferencia de ciclo, que entiendo yo. Se sentían peor cuando menstruaban y pensaban que su rendimiento se resentiría. pero de media era un 12% más rápida en las tareas de movimiento del balón. Toma. Y un 25% más propensa a superar una prueba de su habilidad de anticipación. Wow. Para mí que esto es todo psicológico. O sea, sí, tú piensas que vas a rendir menos, entonces como que le echas como más caña, más, ¿no? Más rojo, a lo mejor. Sí, claro, porque dices, uff, no voy a llegar. Pero esto tiene que ver con la parte del cerebro que se activa. No sé si os acordáis que en un episodio hablábamos de los primerísimos, que durante la fase lútea hay un hemisferio del cerebro que cobra mayor protagonismo y durante la fase, que he dicho, la lútea, sí, durante la fase folicular se activa otro hemisferio del cerebro. Hay uno que es más artístico, sensibilidad y demás, y hay otro que es más racional. Entonces entiendo al activarse ese hemisferio, no recuerdo si era el derecho o el izquierdo, pero durante la menstruación se activa el hemisferio que tiene que ver con la lógica, las matemáticas, ¿no? Entonces entiendo que quizá por eso, pero claro, luego a nivel corporal no tengo ni idea. Irene nos va a hablar de eso un poquillo más. Mira, qué guay. Yo no lo sé explicar. ¿Ves? Aquí lanzamos preguntas. Claro, por eso el spoiler está muy bien hecho. Lo único que este estudio acaba diciendo es que lo que se observa básicamente es que los tiempos de reacción sean más lentos en la fase lútea, es decir, la previa a cuando están menstruando, o sea, sangrando, hace que haya como una mayor incidencia en lesiones. Claro, pues si era un poquito más lenta en reaccionar, y creo que hay implicadas otras cosas que ya escucharemos sobre ellas, de ligamentos y historias varias, pues al parecer hay como más probabilidad de que puedas tener una lesión. Wow. También es verdad que la fase lútea, si no estoy yo equivocada, es la fase en la que estamos un poco así como pochi, ¿no? Tienes mucha hambre. Premenstruo total. ¿Quieres los abracitos de oxitocina que ofrecía hace un rato Esther? En fin, ese tipo de cosas, pues sí. A lo mejor pues ya está. En fin, que no tengo ni idea, pero que ahí lo dejo como interesantísimo. Nos lo va a responder nuestra entrevista. Sí. Qué bien. Ay, qué interesante. Qué todo, chulo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Pues avanzamos. Venga. De mito en mito y tiro porque me irrito. Bueno, chicas, ya que hablamos de atletas de élite y que ahora Irene además nos va a hablar más en detalle, yo hoy os traigo un mito que trata, a ver cómo os lo digo, sobre energía, magia, poder, fuerza. Suena bien, ¿eh? Yo creo que os estoy ahí intrigando, ¿a que sí? Bueno, pues vamos a irnos de viaje y nos vamos a la mitología egipcia. A ver, ¿os acordáis de Isis? Sí. Pues Isis era la diosa de la fertilidad, la maternidad y la magia. Tenía una relación muy, muy especial con la menstruación. En la leyenda se dice que ella menstruaba 3 días al mes, un símbolo de su poder y de su conexión con la tierra y la creación. Pero lo interesante de este mito es que la sangre menstrual de Isis no era algo que se debía ver como algo, como un tabú o como algo sucio, como ocurre en muchas culturas modernas. Todo lo contrario, se consideraba que la sangre de Isis poseía un poder mágico, curativo, casi, casi divino. Los egipcios creían que esta sangre tenía la capacidad de sanar dolencias físicas y espirituales. Así que cuando alguien estaba enfermo o necesitaba protección, se utilizaba un poco de esa sangre menstrual de Isis, de forma simbólica, por supuesto, en prácticas curativas. La conexión entre la menstruación y la fertilidad también tenía un significado más profundo, ya que representaba la capacidad de Isis para dar vida, no solo a través de la procreación humana, pues como es lo normal, vamos, sino en todos los aspectos de la vida, la naturaleza, la cosecha y la regeneración del mundo. Este aspecto de la mitología egipcia, pues es que me parece fascinante, porque en lugar de asociar la menstruación con algo vergonzoso, con algo que es negativo, pues los egipcios lo veían como un acto poderoso, ¿no?, de creación. Es decir, que Isis no era solo una mamá, una esposa, sino que era una diosa que representaba todo lo que se puede crear, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. De todas formas, os diré que Isis no es la única diosa con leyenda sobre su sangre y grandes poderes, pero os voy a dejar con la incógnita y eso ya os lo contaré en los próximos programas. No me lo puedo creer. Nos deja Isis. ¿Isis? ¿Isis Centaurus? ¿Pero cómo me dejas Isis? Oye, había que crear una sección solo de cosas egipcias, ¿no? Qué maravilla, sí. Sí, lo sé, os gusta. Así que bueno, que imaginemos que la menstruación no solo era algo que ocurre una vez al mes, sino que es un acto de renovación, una pequeña explosión de poder que nos conecta con lo divino y con lo terrenal. Creo que así incluso cada mes lo tomo un poco más animada la cosa. Hombre, claro, como la atleta era un no sé cuánto por ciento más fuerte, más rápida. 100%. Sí. Ya lo sabían las egipcias, ya ahora está demostrado científicamente, chiquis. Siempre a mejor, aunque no saben creer lo contrario. Siempre más poderosas, todo bien. Totalmente. Yo apuesto por... Bueno, es que se me va la olla, pero estaba pensando en ilustrar a Isis a nuestra manera. En plan, mujer actualizada que se llame Isis, que guarde todas las... Que le chorre el bife. Y todo eso plasma en una chapa, que os la vamos a dar. Vamos a dar la chapa con la Isis, que verás tú. Oye, pues si alguna oyente nos quiere enviar un diseño de Isis, que nos lo envíe. Oye, qué bueno. risen.info@gmail.com. Venga. Con el bife chorreándole. Ahí. El bife, que te chorre lo... El bife es carne, ¿no? El bife. Ay, bueno. Oye, pues muy interesante y esperamos próximos capítulos. Pues venga, nos vamos a donde nos tenemos que ir, ¿no? Bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Irene Montoro Rodríguez, que es granadina, una mujer de mundo que lleva la mitad de su vida dando tumbos de lo más interesantes por Europa. Ella es especialista en medicina deportiva y los últimos 6 años ha estado trabajando como la médico del Levante Femenino de Fútbol. Así que nos resultaba como muy interesante poder contar con una figura como ella, con una trayectoria como la suya y que nos pueda traer pues, una realidad que creemos que se conoce bastante poco, que es la salud menstrual en el ambiente, en un entorno de deporte de élite, ¿no? Cómo viven estas deportistas, cómo viven las mujeres, las personas que menstruan en el deporte de élite, sus ciclos menstruales. Irene, bienvenida, muchas gracias. Hola, muchas gracias por recibirme. Me hace mucha ilusión, ¿eh? ¡Yeah! Sí. A nosotros también, la verdad. Es un regalazo contar con tu sabiduría. A ver qué os puedo enseñar, qué podemos aportar. Porque el tema en sí es muy interesante y además es bastante desconocido. Así que creo que el del podcast de hoy va a ser muy, muy divertido. Bien, me alegro. Pues mira, ¿qué te parece si nos cuéntanos un poco de, pues no lo sé, cuáles son las problemáticas quizás más habituales en el ciclo, de lo que tú te encuentras de tu deportista? Pues mira, sobre todo hay mucho problema con una idea que tiene muchísimo año y que estamos intentando cambiar, que es bastante complicado, que es que como haces deporte y generalmente a bastante intensidad, y las hormonas tienen ahí una serie de cambios, ¿no?, que provocan que haya lo que se llama una amenorrea, que es la ausencia de menstruación. Y hay muchos preparadores físicos, muchas deportistas, muchos entrenadores que eso lo ven con una naturalidad y una normalidad. Y nos hemos encontrado también médicos que consideran que es normal, que tienes una amenorrea, tienes una falta de menstruación, pues porque como haces mucho deporte, pues significa que estarás entrenando bien. Cuando realmente lo que está pasando es todo lo contrario. No siempre nos han contado, ¿no?, que la menstruación está ahí esencialmente para la reproducción, ¿verdad? Uh-huh. Que es cierto, pero es que hoy en día sabemos que esas hormonas cumplen un papel protector pues, contra las enfermedades cardiovasculares. Nosotros tenemos muchas menos probabilidades que las personas que tienen testosterona de tener un infarto, de tener un ictus, de tener problemas de coagulación. También retrasan el envejecimiento celular y luego están directamente relacionadas también con la mineralización ósea, es decir, con lo fuerte que puedas tener los huesos, ¿no? O sea, tus hormonas están ahí para protegerte, básicamente. Con lo cual, que una deportista no menstrue no es un buen signo, no es un buen síntoma, de hecho es más patológico que de alto rendimiento. Es muy interesante. Es verdad que nosotras hacemos mucho hincapié y lo decimos constantemente que la falta de menstruación no es normal, no está bien, igual que el dolor tampoco está bien. Entonces, yo me imagino que las personas que sufren muchos dolores durante los ciclos menstruales o durante el periodo de sangrado y tal, que te deja, algunos dolores te dejan completamente tumbado. ¿Cómo pueden sobrellevar todo eso una deportista de élite? Depende de lo que tengas, porque si hemos llegado a un estado patológico, porque generalmente es verdad que la menstruación duele, molesta, es incómoda, que la medicación está ahí también para eso. Generalmente las deportistas, pues por el propio efecto antiinflamatorio que tiene el deporte, no suelen tener tanto problema de dolor menstrual, pero sigue que puede aparecer y sí que puede haber deportistas que tengan alguna patología que derive en ese dolor menstrual. Ahí sí que derivamos también a otro especialista, a ginecología, pero la mayoría se controla o bien porque el propio deporte, por ese efecto antiinflamatorio, hace que no tengan tanto dolor, o con la medicación. Es que suena feo, pero las drogas están ahí para algo y están ahí. ¿Para ¡Viva la qué? droga! Para mejorar. Para mejorar en este caso. Generalmente, es verdad que yo la experiencia que he tenido en deportistas de equipo no ha sido tan necesario y en algún momento si alguna ha tenido algún problema que ya era más orgánico, se ha solucionado a través de ginecología sobre todo. Claro, porque en otros capítulos también habíamos visto que cuando hay un dolor muy fuerte, existe generalmente o una patología o algo que está regulado, que puede ser un ovario poliquístico, y en los peores de los casos podría ser una endometriosis, ¿no? Que al final es necesario que te lo vean, ¿no? O sea, que si te duele mucho la regla, por favor, háganselo mirar, igual que se lo hacen mirar Efectivamente. estas deportistas de élite. Mira, Irene, y a mí habíamos estado hablando y me ha llamado la atención que tú hacías como una diferencia entre la gestión del ciclo menstrual para deportistas que trabajan o que hacen deporte individual y las que hacen deporte en grupo. Efectivamente, es que regular y controlar el ciclo menstrual es muy difícil, porque tú tienes un marco teórico que es lo que estudiamos todo y es lo que la investigación se centra, pero tú y yo, por muy marco teórico que tengamos, nuestra menstruación no va a ser igual, el nivel de hormonas no va a ser el mismo en el mismo momento del ciclo, en el caso de que coincidamos. Y es dificilísimo estar haciendo test de sangre constantemente a la deportista para saber en qué momento está de hormona arriba, hormona abajo. Entonces, si tú tienes una deportista individual, pues una atleta o una nadadora, por ejemplo, es relativamente más fácil, puedes controlar esas cargas de entrenamiento y relacionarlas con el ciclo menstrual que tener en un vestuario a 25 o 30 chicas, que cada una menstrua de una manera, que hay rangos de edad muy diferentes, algunas son madres, otras tienen 14, 15, 16 años, están empezando a menstruar. Es bastante, bastante complicado porque nosotros tenemos la división, que yo creo que aquí seguramente lo habréis comentado, ¿no? El ciclo menstrual se puede dividir en muchas fases, pero lo que siempre es más simple es la fase folicular, una fase ovulatoria y una fase lútea, ¿no? Y dentro de cada una de esas fases hay alteraciones hormonales. Lo que suele ocurrir es que en esa fase folicular pues hay un aumento progresivo de estrógeno. Cuando llega la fase ovulatoria es cuando hay un pico de estrógeno y de FSH y LH, que es el momento de la liberación del ovocito. Y en la fase lútea es cuando todas las hormonas y todo el sistema dice, bueno, recoge que nos vamos, que aquí no hay bebé. Y entonces la progesterona empieza a subir, bajan los estrógenos, bajan el resto de las hormonas y entonces ya aparece pues el descamado del útero y el cuerpo lúteo en los ovarios y aquí es cuando se genera la menstruación. Esto es un marco muy teórico. Es bastante y bastante difícil llegar y decir, no, es que tú el día 16 vas a Claro. estar en fase ovulatoria. Si eso fuera así de simple, los embarazos no costarían nada. Ya totalmente. Es súper fácil. Entonces, imagínate lo que puede ser gestionar todo eso en 25 o 30. Es Claro. complicadísimo. Más o menos puedes decidir según la fecha de la última regla, en algunas que a lo mejor les llega al mismo tiempo. Bueno, podríamos decidir que en este periodo, en este mes, podríamos hacer este tipo de ejercicio o este tipo de otro, Porque pero controlarlo. escogéis los ejercicios en función de la fase, ¿por qué? O sea, ¿en qué influye la fase del ciclo con el ejercicio? Realmente hay mucho, mucho estudio, pero no terminan de ponerse todos de acuerdo, por esto que te digo, porque es bastante complicado, pero sí que se ha llegado a un consenso inicial que todavía nos queda un montón por investigar, pero que en esa fase folicular, por ejemplo, sí que compensa hacer a lo mejor más trabajo de resistencia y mayor volumen, es decir, que haya cargas bajas y un volumen así más moderado, ¿no? Porque en esa fase folicular lo que hay es un aumento de sensibilidad a la insulina, entonces hay una mayor fase anabólica en el cuerpo. Y luego en la parte de la ovulación sí que se ha demostrado que hay un aumento de capacidad de absorción de trabajo de fuerza, o sea, la musculatura funciona mucho mejor en ese momento y entonces se intenta que en ese tipo de deportistas individuales, que así es más fácil, se intenta que ese trabajo de fuerza aparezca ahí. Y en la fase lútea lo que hay es que, típico, ¿no? La retención de líquido, hay una baja sensibilidad a la insulina en este caso, y entonces ahí empiezan todos los antojos, ¿no? Necesito hidratos de carbono, necesito dulce, necesito chocolate, y encima la serotonina, que es una de las endorfinas, que es la que te hace sentir bien, pues la cabrona va y se baja también. Y ya, claro, ya empiezas con la vida me pesa, es todo horroroso. Y ahí en ese momento es cuando hay que bajar un poco la intensidad y aumentar el volumen del entrenamiento. Pero igual, estos son marcos teóricos. Es verdad que cuando estás preparando un ciclo olímpico, por ejemplo, pues todo esto se tiene en cuenta. Pero tienes que saber que luego hay una fase de estrés y hay. La deportista sigue siendo una persona que tiene su día a día, que tiene sus problemas en casa, con el entrenador, todos los calendarios, entonces no todo llega al 100%, se puede explicar con las fases, pero sí que se intenta regular y en algunas deportistas sí que termina funcionando y el entrenamiento aumenta el rendimiento. Y en cuanto a las lesiones, igual, estamos intentando encontrar cuál es la relación directa entre toda esa alteración hormonal durante el ciclo y la probabilidad de sufrir lesiones, porque lo que sí que se sabe es que durante la fase ovulatoria, con ese aumento de estrógeno, es verdad que la fuerza mejora, pero sin embargo está relacionada con la lasitud ligamentaria, que se llama, que es que los ligamentos no son tan fuertes y aquí puedes provocar lesiones. No quiere decir que cuando estoy ovulando me voy a lesionar. Esto no son matemáticas, nunca. Pero en algunos estudios que nosotros sí que hemos ido haciendo por casa, ¿no? En el equipo, con datos de GPS y en retrospectiva, sobre todo con lesiones de cruzado anterior, sí que nos hemos dado cuenta de que ha habido una alteración en la antropometría, ¿no? Que es la composición corporal de la deportista, y el momento en el que se encontraban, si estaba para menstruar, si se suponía que estaba en mitad del ciclo, si estaba menstruando, y algunos sí que coincidían con las lesiones en esa fase ovulatoria. Que súper interesante, vamos. Muy, muy Sí. interesante. Y me habías dicho también, si no me equivoco, porque hemos hablado de la gestión del ciclo, la influencia de la menstruación, el rendimiento y lesiones. Y luego la relación, ¿no? Habíamos comentado también la relación de la alimentación con la menstruación, ¿no? O sea, vemos que se habla mucho, ¿no? Ahora mismo en redes sociales ha explotado con perfiles de personas que te recomiendan qué comer, qué no comer, pseudonutricionistas, que ni siquiera tienen en cuenta pues toda la hormona, ¿no? O sea, el papel que juega la hormona en la dieta de la mujer, ¿no? Imagino que si en una mujer mude el montoncillo, como somos la mayoría, tenemos que tenerlo en cuenta para una deportista todavía más, ¿no? Sí, para ella es muy importante la cantidad de energía que usan. Tú estás sometiendo al cuerpo a un estrés constante y hay veces a una sobrecarga excesiva a nivel físico y también a nivel mental, porque ojo, hay muchos estertores externos que van por ahí. En las deportistas individuales, por ejemplo, tus compañeras son tus rivales. Y eso pues no es muy difícil cuando todo el mundo ha visto la Olimpiada en París y todo el mundo quería ver a Simone Biles. Ya, pero es que sus propias compañeras también estaban compitiendo contra ella, para algunas de las medallas. Y en los deportes de equipo también pasa. Mi compañera, que está conmigo todos los días, también es mi rival porque no cabemos todas. Y si estamos en la misma posición, ella va a estar por delante de mí. A lo mejor yo no estoy convocada, ella sale titular, yo no. O sea, todo eso también tiene mucho que ver. Pero es verdad que hay una batalla importantísima que tenemos con casi todas, que es el problema de la alimentación. El mito este que hablábamos, ¿no? De que la deportista deja de menstruar porque está entrenando bien, generalmente todo el mundo piensa en, pues seguramente una bailarina o una gimnasta súper delgadita, que no tiene casi masa grasa, pues lo lógico es que deje de menstruar. Eso en realidad tiene su razón de ser, porque tú no empiezas a menstruar hasta que no tienes una cantidad de grasa en el cuerpo mínima. ¿Por qué? Porque si no tienes tú reservas para sobrevivir, difícilmente vas a poder reproducirte, está claro, con todo el gasto energético que eso conlleva. Pues en muchas deportistas es verdad que ocurría esto, sobre todo por allí por los 70 y tal, que eran deportistas muy pequeñas, con muy poca cantidad de grasa corporal, la mayoría con algunos trastornos alimentarios y empezaban a tener problemas de amenorrea. Pero es que a nosotros nos está pasando ahora de tener deportistas con una antropometría que podría considerarse dentro de la normalidad, es verdad que bastante menos cantidad de porcentaje muscular, que está amenorreica y que está 3, 4 meses sin menstruar. Y aquí es donde viene el problema. El no menstruar es ya como el paso importante de algo está pasando y algo se está desactivando. ¿Y dónde está el origen? Porque bueno, tú puedes tener una menorrea, pues eso, porque estás embarazada, porque está en periodo de lactancia o porque viene la menopausia. Pero bueno, también puede ser pues, porque tomas anticonceptivos, porque hay una serie de medicamentos que pueden inhibirlo, pero casi todo está relacionado con estos factores del estilo de vida. Y aquí lo que ocurre es que hay un déficit relativo de energético. Es decir, si tú necesitas durante el día, ponle 2.500 calorías para hacer todo lo que haces, siendo deportista de élite, pero solo consumes 1.600, ya estoy en déficit. No es muy difícil. ¿Qué pasa? Que el cuerpo generalmente debería de hacer, bueno, pues como solo tengo 1.600, pues voy a hacer actividades básicas, metabolismo basal, y luego ya lo que quieras que venga. Pero es que el cuerpo no funciona así. El cuerpo funciona, mierda, tengo que llegar a todo. Bueno, pues voy a prescindir del basal. ¿Y entonces qué es lo que hay dentro del basal? Reproducirte. Mira, si no te da la energía para sobrevivir a un día, Claro. no vas a poder reproducirte ni de coña. Es Claro. que no llegamos. Y eso continuado, pues al final el cuerpo decide, es como el móvil. Tú tienes el teléfono cargado al 100% y tienes todas las aplicaciones abiertas, pero cuando llega al 20% ya está la batería en rojo diciendo que no llego. Y cuando llegas a menos, pues entras en modo ahorro, pues el cuerpo hace lo mismo. ¿Y qué ahorro hago? Pues voy a suprimir todo este ciclo hormonal. Esto es una consecuencia de que algo hay detrás. Y la mayoría de las veces es un problema nutricional, pues eso, por falta de ese balance entre lo que tú ingieres y lo que gastas, está en negativo. Claro. ¿Y cómo gestionáis vosotros ese tipo de cosas? A nivel deportivo, ¿tenéis nutricionistas que preparan dietas especializadas para cada mujer o cómo? Sí, de hecho esto es bastante complicado porque suele ser un tema bastante tabú. Hay mucho miedo en general dentro del deporte y más en los últimos años a los carbohidratos, ¿no? Se tiene pensado de si como pasta, arroz, patata por la noche voy a engordar y ya está. Da igual lo que hagas al día siguiente, da igual el tipo de deporte y el calendario de competición, que todas tienen metida en la cabeza eso de carbohidratos de engordar. No quieres saber nada. Y es un tema difícil porque primero les tienes que explicar cómo funciona el cuerpo, qué problemas puede dar eso a largo plazo y desmitificar todo eso y quitarle ese miedo. Entonces, tú en un inicio de temporada lo que haces es a todas una entrevista individual con una valoración médica y una valoración nutricional y cada 4 o 6 semanas se vuelven a revalorar a nivel nutricional. Y dependiendo de esos déficits, o tienes que hablar con ginecología, también hay una parte psicológica súper importante y una parte de nutrición. Interesante. Muy interesante. Sí, muy interesante también la parte de la psicología, ¿no? O sea, el apoyo psicológico porque se puede derivar también de una problemática que vaya más allá de lo biológico, de lo nutricional, ¿no? O sea, que puede haber un desequilibrio en otra área. Muy interesante. Y mira, Irene, para las mujeres que nos encontramos ya en la perimenopausia, que estamos ahí con un pie ya metidas casi. No, bromeo, pero bueno, pero casi, casi, porque mira, tuvimos aquí a Jazmín, que vino una ginecóloga que nos habló mucho acerca de todo el tema de la menopausia. Y fue muy, muy interesante. Y claro, ella nos decía, es que te tienes que preparar, porque tienes que llegar a ese periodo de tu vida con una condición física adecuada para hacerle frente, ¿no? Si no, luego salir de las consecuencias que tiene la pérdida de la menstruación, pues es mucho más complicado, ¿no? Entiendo que si en una persona volvemos a lo mismo, si una mujer con una vida regular que hace regular deporte tiene un impacto, también lo debe de tener la vida de las deportistas. ¿De qué manera afecta la perimenopausia o la menopausia o la pérdida ya de para siempre de la menstruación en estas mujeres? Pues realmente es llamativo, ¿no? Porque esto que comentabas de estoy casi a un paso de la menopausia, ¿no? Es que fíjate que en los últimos estudios que están sacando es que en los países desarrollados la menopausia empieza entre los 40 y los 50. Y me parece una cosa brutal, de loca, porque una mujer con 40 años no es mayor, o sea, no puede No. estar en el momento ya de ir perdiendo esa protección hormonal, ¿no? Es verdad que siempre tiene una serie de consecuencias. Lo que he dicho al principio, ¿no? Tus hormonas están ahí para protegerte. Y toda esa protección desaparece progresivamente, sobre todo en los primeros 5 años posmenopausia es cuando empiezan a agravarse todos estos problemas, ¿no? El más importante es la descalcificación ósea, está claro, porque eso conlleva luego una osteoporosis temprana y un problema de fracturas que, depende de dónde estén, te joden la vida seriamente. Claro. Y bueno, pues luego viene el envejecimiento prematuro, hay una sequedad generalizada que tú, como joven, no estás nada acostumbrada. Y luego hay un aumento de probabilidad de desarrollar algunos procesos oncológicos. Y sobre todo lo importante es que hay una pérdida de masa muscular, eso se llama sarcopenia. Y es que la musculatura se desactiva, desaparece y tú eres cada vez menos independiente. Pues ya no puedes subir la compra por la escalera. Ya no puedes cambiar la ropa de un armario a otro, subir las mantas al altillo, porque no tienes fuerza, porque estás muy cansada y porque la musculatura no te responde. En las deportistas de élite y recreacionales, no solamente de élite, es verdad que estos problemas se dan menos y se dan de una forma mucho más progresiva. Estás muy acostumbrada a tener una rutina de deporte y de trabajo y de mucho ejercicio de fuerza y eso facilita que ese traspaso a esta nueva etapa no sea tan complicada y no sea tan dramática. Porque si no has hecho nada de ejercicio, pues todos estos síntomas te pillan de repente de sopetón y empiezas a tener esta bajada de absolutamente todo, de agilidad, de fuerza, de sueño, de sequedad generalizada, de aparecen arrugas, o sea, de repente la vida se te cambia de una forma brutal. Debajo del mundo. Exacto. Pero claro, al haber ido haciendo deporte, aunque sea ejercicio, no hace falta que sea un deporte de élite, eso ya te va acostumbrando al cuerpo primero a una rutina y segundo a una serie de efectos beneficiosos que también aparecen dentro de la menopausia. Entonces, si te has acostumbrado a hacer fuerza, no vas a estar tan cansada, tu musculatura no va a perder tanto tono. Y no vas a tener pues las cefaleas que aparecen, los bochornos, el insomnio. Todo esto, si aparece, aparece en mucha menor intensidad que en la población general. O sea que ellas, más allá de es que ha pasado el tiempo y ya no puedo entrenar a la misma intensidad que antes, es verdad que no tienen un paso tan traumático, digamos, a nivel físico, por la menopausia. Okay, interesante. Y qué llamada también a todas a ponernos a hacer un poquito de ejercicio Hay que todo el tarde. moverse, el meneo es vida, es lo que hay. Pero sí que es verdad que cuando entras en esa fase, el deporte no puede ser el mismo. Es decir, no te puedes quedar parada, está claro, pero no, va a ser muy difícil que te puedas poner a entrenar maratones. Y más Claro. si no lo has hecho hasta que hay muchos deportistas, que es la que nos encontramos sobre todo en la clínica, que es pues gente que a lo mejor eso ya está en los 40 y tantos, 50 y poco, los niños ya son mayores, a nivel laboral ya hemos llegado a nuestro tope y nos vamos a poner a hacer deporte. Y me calzo una zapatilla y me voy a correr. Y tienes que tener en cuenta que dentro de la menopausia todos esos cambios hormonales también pues facilitan que haya algunos entrenamientos que te vengan mucho mejor y otros que van a ser más contraproducentes. Claro. Entonces ahí también hay que regularlo. Es verdad que el trabajo de fuerza se tiene que hacer sí o sí, pero porque al desaparecer la hormona, el hueso descalcifica, deja de ser tan fuerte, se tiene que sujetar de alguna manera. Y la Claro. forma de sujetarse es con los tendones, con los ligamentos y con la musculatura. Y eso solo responde al trabajo de fuerza. Tampoco hace falta que te metas a hacer crossfit 5 días a la semana, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que moverse. Muy interesante, muy chulo. Y mira, última pregunta para concluir este rato, porque digo este rato porque estoy convencida de que te vamos a volver a tener en algún otro momento para podernos meter más en profundidad en algunos temas. Pero sí te quería preguntar, tú como profesional que estás en contacto directo con mujeres, ¿qué le dirías a una administración pública o a sí, a una sanidad pública con respecto al cuidado de la salud menstrual? O sea, ¿cuál sería tu mensaje después de todo este tiempo trabajando directamente con eso? A mí me gustaría que el acceso a la ginecología fuera igual de comunitaria que a lo mejor la pediatría y la medicina de familia. Al final esto, la gente va al ginecólogo solamente cuando necesita o quedarse embarazada o cuando empieza a notar algo que pueda ser un proceso oncológico, pero no se hace una prevención y no se hace una educación. Y creo que lo mismo que tienes la posibilidad de tener un pediatra en un centro de salud como parte de la medicina comunitaria y tienes tu médico de cabecera que está ahí también cuando lo necesitas para la medicina comunitaria, la ginecología debería estar incluida también. Y además de eso, implementar planes también de ejercicio terapéutico y de trabajo directo con nosotros y con los preparadores físicos precisamente para una prevención, porque todo lo que no estás divulgando, todo lo que no estás educando, se te vuelve en contra. Si es que al final va a volver en forma de patología, es que al final, Claro. ya pensando a nivel gubernamental, ¿no? Es que esto va a ser un gasto para ti. Claro. Y es absurdo. Vas a tener una inversión muy pequeña, que es traer a los especialistas de ese tema, acercarlos todavía más a la población, y eso te lo va a devolver en que no vas a tener problemas hospitalarios ni gastos hospitalarios por pues esto, con patologías, con problemas oncológicos. Y con una carga asistencial grande y con una cantidad de medicación que también se da, que no deja de ser un gasto. Claro. Y un absurdo, porque al final empieza a tomar medicinas cuando a lo mejor podía evitarlas, que tampoco. Cuando hay que tomarlas, pero tomarlas para nada es tontería. Sí, y concretamente es que precisamente el ejercicio lo que hace es quitarte eso, Claro. toda la cantidad de medicación. Y hablábamos antes de, lo habías comentado, de la endometriosis, ¿no? Que al final es un problema que se ha banalizado mucho y que, bueno, te duele la regla, pues hija, aguántate o tómate una ampolla de Nolotil, a mí que me cuentas, es normal. Pues esto con el ejercicio también disminuye los brotes, disminuye la inflamación, disminuye el dolor. Es que está todo relacionado con el movimiento, es que se nos olvida movernos. Sí, totalmente. Las pantallas, hemos vuelto, somos muy sedentarios. Sí. Mira, darte las gracias de verdad porque teníamos muchas ganas de contar con un perfil como el tuyo y la suerte de tenerte, pues tenerte. Además, Irene y yo somos amigas desde hace mucho tiempo, con lo cual es doble lujo estar Nos entrevistándote. tenemos muy, muy a mano, ¿verdad? Y ya está, pues agradecerte tu tiempo, agradecerte el compartir, el estar dispuesta también a que, pues eso, los saberes, pues democratizarlos, ¿no? Y hacerlos llegar a cuanta más gente mejor. Como hemos dicho, contaremos contigo en el futuro y bueno, pues darte un abrazo muy fuerte desde la distancia y nos vemos prontito y Vale, devolvemos la muchas conexión gracias. a la radio. Un Muy bien. abrazo. Un abrazo, gracias. Joder, pues qué guay, ¿no? Qué interesante todo, La verdad es que sí. Yo me he teletransportado, he ido a la entrevista y he Y has vuelto. vuelto, sí. El poder de Isis te invade. Madre mía. Pues, chicas, no, no sé vosotras, pero a mí no se me ocurre mejor manera de comenzar el 2025 que con este pedazo de red internacional de salud y educación menstrual. Risen, risen. Risen, risen. Risen, Risen, risen. Y es que este risen, año nos depara risen, muchísimos proyectitos nuevos para que la menstruación deje de ser un tabú en el mundo entero. Poco trabajo nos falta, vamos. Recordad que nos podéis seguir en Instagram, Red Salud Menstrual. Escríbenos a risen.info@gmail.com. Visita nuestra web risen.org. y nos puedes seguir escuchando en Spotify, Podcast Menstrual, en iVoox y, of course, en Radio Almaina, la radio libre de Granada y cada día más libre gracias a las personas socias que con solo 10 eurillos apoyan la IFO sin mordazas. Entra en radioalmaina.org y hazte socia. Y con esto y una magdalena... A ver, a ver. Gracias, inteligencia artificial. Tenemos canción propia. Increíble. Pues chicas, hasta el próximo programa, ¿no? ¿Con qué rimaba Magdalena? Cada una que se busque su rima como fuera. ¡Ah, con la luna nueva! Estaba lento. Yo siempre estoy en esa fase, joder. Porque habéis dicho que tienes más hambre y estás más lento. Pues es que soy yo, 100%. Adolfo Luteo. Adolfo.com. Adiós, menstruosas. Feliz 2025. Año menstrual por excelencia.